Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra? Muy bien, contento, contento. Qué bien. Están también ustedes con el operador Daniel Castellanos y por último están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, La Dolce Vita, con guión y dirección de Federico Fellini. ¿Y quién es Federico Fellini? Nace en Rimini el 20 de enero de 1920 y muere en Roma el 31 de octubre de 1993. Fue un director de cine y guionista italiano. Es universalmente considerado como uno de los principales protagonistas en la historia del cine mundial. Ganador de 4 premios Oscar por mejor película extranjera. En 1993 fue galardonado con un Oscar honorífico por su carrera. Durante casi 4 décadas, desde El Jeque Blanco en 1952 hasta La Voz de la Luna en 1990 y 2 docenas de películas, Fellini realizó un retrato de una pequeña multitud de personajes memorables. Decía de sí mismo que era un artesano que no tiene nada que decir, pero sabe cómo decirlo. Su obra es ampliamente considerada como única e inolvidable, llena tanto de asperezas como de sátira y veladas de melancolía. Conozcamos entonces la sinopsis de la película. Roma. Marcello Rubini, un columnista de la prensa rosa con aspiraciones literarias, es testigo de la decadente vida de la alta sociedad. Mientras va de fiesta en fiesta, de incidente en incidente, y tiene una serie de encuentros con varias mujeres, entre ellas su novia Maddalena y su prometida Emma. Tras cubrir la llegada de la starlet, Silvia Rank, acude a un lugar donde se ha profetizado que va a ocurrir un milagro, donde se produce un tumulto en el que fallece un tullido. Aunque parece decidido a tomar serio la literatura, la sensación de frustración personal y su disgusto consigo mismo se verán exacerbados por la visita de su padre y la noticia de que un amigo se ha suicidado, matando a la vez a sus hijos. Durante una noche loca, se convencerá de que no es más que un agente de publicidad. La película acaba con Marcello contemplando como los invitados a una fiesta se reúnen en una playa para ver cómo arrastran fuera del mar a un enorme pez. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo, y al final conoceremos en qué sitio usted coloca esta película en nuestra escala del 1 al 10. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, vamos a empezar con algunas definiciones. Como bien tú dijiste, Fellini se define, primero se define, dice así, soy 2 ojos abiertos al mundo, un artesano que no tiene nada que decir. Sí, tenía mucho que decir. Sí. Desde luego que tenía mucho que decir con su aguda mirada. Dice, pero sabe cómo decirlo. Esto lo define como él se definía, pero ya sabemos que la definición no lo abarca todo. Ahí interviene también la modestia. Después vamos a entrar con definiciones de cómo surge este cine, cómo surge el cine y cómo tiene esa relevancia, sobre todo en esa etapa de posguerra, y cuáles son los antecedentes de ese cine italiano. En los años 30 ya Italia tenía un cine, pero había un cine muy melodramático, muy, muy, mal cine. Y surge una revista, importante revista, que se llama Cinema, que reúne no propiamente a cineastas, sino a críticos. Desde luego, críticos que después, dos de ellos, Antonioni y Visconti, llegan a ser grandes cineastas, directores. Pero en este momento ellos están como críticos en la revista Cinema. No era una revista política, era una revista más bien estética. No, decía que no era política, pero estaba dirigida por el hijo de Mussolini. Se podrán imaginar, claro, cuál era la tendencia de la revista, pero desde el punto de vista estético abogaba por el retorno, criticaba mucho el cine que se hacía en ese momento, los años 30, pero abogaba por el retorno al realismo de principio de siglo. Y entre ellos, por ejemplo, Antonioni y Visconti colaboraron mucho con el cine francés, o sea, con Jean Renoir. Jean Renoir era uno de los padres del cine francés, que era muy realista, y ellos tenían esa tendencia, la tendencia a acudir a un cine más realista, menos melodramático, como después vamos a ver en qué para esa tendencia, pero estaba dentro de su postulado el acudir a no al melodrama, sino a los géneros más realistas. Eso le da cierta característica a lo que después vamos a ver, que surge como neorrealismo italiano. El neorrealismo acude, desde luego, su mundo es el mundo de los el sector menos desfavorecido de la población. Ahí van a buscar sus temas. También sucede que hay una tendencia a filmar en exteriores, pero eso tiene un origen. El origen era que Cinecittà, que era la industria cinematográfica por excelencia en Italia, no les permitía a ellos utilizar sus grandes estudios, y la tendencia fue entonces, bueno, filmar en exteriores. Eso fue una tendencia muy notoria dentro del cine del neorrealismo, pero tiene ese origen, o sea, la imposibilidad de utilizar los estudios de Cinecittà. Todo a veces tiene un porqué, sí, de las cosas, ¿no? Entonces, también en la tendencia a utilizar actores no profesionales. Eso es importante dentro del realismo, hacer actuar a personas que no son propiamente actores. En la búsqueda de eso, en la búsqueda de un mayor verismo, de una mayor realidad. Aunque siempre, yo por lo menos yo soy de la tendencia de que todo cine es ficción, porque ya, aun cuando tú vayas a fotografiar la realidad más ramplona, más exacta, tú vas a tener una posición, nada más que situando la cámara en un plano y no en el otro, ya tú estás tomando partido, ya tú estás queriendo decir cosas, ya tú estás queriendo resaltar. Por lo tanto, es muy difícil hablar de un realismo total. El cine tiene siempre una manipulación en el buen sentido de la palabra, porque tiene un punto de vista de quién lo está filmando, quién está haciendo esa película. Entonces surge eso, surge la tendencia a plasmar la realidad supuestamente tal y como es. Entonces es un cine también muy analítico, es un cine más bien de la desesperanza, con contenidos sociales muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. En esa tendencia, con este basamento teórico del neorrealismo italiano, surge ya después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, Roma, ciudad abierta, de Rossellini, que se puede considerar que es la primera película propiamente del neorrealismo italiano. Después continúan películas muy importantes, como por ejemplo la de Vittorio De Sica, Ladrón de bicicleta, enormemente conocida, o Visconti con La tierra tiembla, del 47. Estos son títulos, hay muchos más, pero bueno, son títulos sobresalientes, altamente conocidos. Ahora, dentro de esto siempre se le da relevancia a los directores y se le ignora a los guionistas. Hay dos guionistas, hay mucho más también, pero hay dos guionistas sumamente importantes dentro del realismo italiano, que son Amico y Sabatini. Nosotros los cubanos tuvimos una experiencia a principio de la creación del ICAE. Sabatini estuvo en Cuba y además de eso que conocía a los fundadores de la etapa italiana, porque el cine cubano surgió, la última etapa del cine cubano surgió con una fuerte influencia del neorrealismo italiano, y Sabatini tuvo mucho que ver con esto, y además de eso de la presencia en Italia en los años 50 de tres personalidades de la creación del cine cubano, como son Alfredo Guevara, como son Titón, siempre se me olvida el nombre de Titón por decirle Titón y Titón y Titón, después recordaré los nombres. Bueno, a esto se refería, a la importancia de los guionistas dentro de la tendencia del cine italiano, el neorrealismo italiano, Robert McKee. Robert McKee dice que hay que hacer, rescatar, porque se lo merecen, el aporte que hicieron los guionistas dentro del cine italiano de esta etapa del neorrealismo. Esa, durante toda la etapa, después vamos a decir en qué condiciones, digamos, de tipo económica surge el neorrealismo, pero hay 15 años de neorrealismo, desde el 45 hasta el 60, precisamente con la película que vamos a analizar hoy, de existencia del neorrealismo italiano, cuya última película, precisamente de Fellini, es Las noches de Caviria. Esa es la última película que podríamos hablar que es neorrealista, que es la historia de una prostituta que la protagoniza Giulietta Masina, la esposa de Rossellini, y es también muy conocida. Con Las noches de Caviria cierra la etapa del neorrealismo italiano. Ahora, ¿en qué condiciones surge, desde el punto de vista económico, surge esta tendencia, este desarrollo del cine italiano que le dio nombre universal y le dio importancia universal a este país como productor de cine? Se termina la Segunda Guerra Mundial y Italia se abre al mundo. Durante toda la etapa fascista, Italia estuvo muy subdesarrollada y muy cerrada en sí mismo, ¿no? Pero llega el final de la Segunda Guerra Mundial, Italia se abre al mundo, llega la televisión a Italia, empieza Norteamérica, Estados Unidos, de pronto apoyando todo el desarrollo, desde luego ellos, y recuerden que Italia termina ocupada por Estados Unidos, liberada del fascismo, por ello. Entonces entra de pronto el cine norteamericano, que no lo conocían tanto, entra a Italia, pero también se abre el mercado. Hay una balanza entre la oferta y la demanda que se logra estabilizar en la producción, se abaratan los productos básicos del país, hay fábricas nuevas que empiezan a producir, hay más empleo para los italianos. Italia comienza a exportar autos, que es importante, ropa y productos químicos, hasta después incluso tienen la suerte de encontrar gas natural en el Valle del Po. O sea, hay un resurgir de Italia en este momento en que está fraguándose todo el cine del neorrealismo italiano, y esa es la base que sustenta, la base económica que sustenta esta producción, este renacer o este nacer, porque indudablemente ya habíamos dicho anterior que el cine era muy mediocre en la etapa de los 30, pero después de la Segunda Guerra Mundial, con estos postulados estéticos e ideológicos, porque fíjense que acudía siempre a las capas menos favorecidas de la población para analizar sus situaciones, pues surge el... Pero también hay otro elemento, que es que Estados Unidos no le cobra impuestos a las realizaciones que se producen en Italia, ni siquiera a los actores que van a trabajar a Italia. Hay muchos actores que van a trabajar con estos nombres que empiezan a sonar muy fuerte dentro de Estados Unidos. No hay que olvidar que esta es la etapa que se firma en Italia grandes producciones norteamericanas como Quo Vadis o Ben Hur. O sea, hay un renacer de Italia dentro de eso. Ese es el marco, esos son los postulados de este cine que después va a tener resonancia universal del cine italiano del neorrealismo. Hasta aquí en las bases que sustentan este cine. Bien, profesor, algo de la preciosa música de este filme. La Dolce Vita, de Nino Rota. Está escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y hoy estudiamos el filme La Dolce Vita, de Federico Fellini. Su turno, profesor. Bueno, vamos entonces ahora a analizar lo que sustenta las técnicas utilizadas por este cine y fundamentalmente en la película que estamos analizando hoy, La Dolce Vita, de Federico Fellini. Se ha dicho que es una estructura, o sea, una película carente de una estructura tradicional. Ya nosotros en otros programas hemos hablado de la estructura de progresión acumulativa y he mencionado varias obras clásicas que están sobre esta estructura. O sea, yo siempre digo que cuando el ser humano fue a representar la vida en un espectáculo, acudió, sin darse cuenta, acudió a las dos estructuras clásicas, las dos fundamentales, porque se le dice la estructura clásica aristotélica, pero es que la estructura de progresión acumulativa surgió a la par, no es algo que surgió mucho tiempo después. O sea, cuando fue a representar, hizo tanto una, o sea, creó bandos en pugnas y ahí estaba dando la acción dramática que le da estructura a esta forma de narrar, que es la clásica o aristotélica, pero también hizo cosas expositivas, expuso, y creció sobre la base de la exposición de información hasta llegar a un clima, o sea, estaba creando la estructura de progresión acumulativa. Surgió, ya hemos hablado de que existen obras clásicas que están en esta estructura que utiliza Fellini para La Dolce Vita. O sea, no puede decirse, como algunos críticos han dicho, que es una película carente de una estructura tradicional. No, tiene una estructura, lo que no es la estructura clásica, es la estructura de progresión acumulativa. ¿Cómo se caracteriza esa? Ya hemos hablado, o sea, ¿cómo se diseña esa estructura? En este caso es siguiendo a un personaje. Vamos a seguir a Marcelo. Es la historia de una etapa de la vida de Marcelo, una etapa donde ya él va hacia, él ve la sociedad como decadente, él quiere ser un escritor, pero no es más que un periodista de chisme de la etapa, y que eso es precisamente lo que Fellini quiere analizar. Entonces tiene logra una, no solamente siguiendo ese personaje, sino busca una unidad formal. Hay una estructura de acumulación, de progresión acumulativa, como ya he dicho, y vamos a ver entonces elementos formales que le dan unidad a esta película. No solamente es seguir al personaje, que ya de por sí, desde el punto de vista del contenido, vamos a lograr una unidad, sino que hay elementos estructurales, formales, que él utiliza. Por ejemplo, el helicóptero. Empieza la película con un gran helicóptero y del cual pende o cuelga un Cristo y lo va por toda Roma, lo va hasta que llega al Vaticano. Pero hay un momento determinado que pasa por una azotea donde hay unas mujeres tomando el sol en una piscina en la azotea de ese edificio, y entonces hay algo que va a que ya empieza, porque hay que decirle que con esto Fellini inaugura, deja de ser neorrealista para convertirse su cine en un cine más simbólico. Empieza a trabajar con los símbolos, que no lo trabajaba tanto en, sí lo trabajaba, pero no tanto como aquí en la etapa neorrealista de él. Ahí desde el helicóptero, él y el fotógrafo tratan de comunicarse con las mujeres que están en esa azotea, pero el ruido del helicóptero no la deja oír. Ya empieza a hablarte de la incomunicación, ya hay un símbolo ahí que empieza a desarrollar, que después se va a ver que lo va a continuar, porque es un código que él establece al principio de la película, pero después se ve que es un código, no es algo que accidentalmente hizo. Después vamos a ver que él se encuentra con una niña, y con la niña esa, cosa que también utilizó mucho el cine neorrealista, los niños como esperanza de futuro, como imagen pura, como imagen no contaminada por la sociedad, que ofrece algo alentador para el futuro. Eso lo utilizó mucho el cine italiano, y el cine cubano después también fue heredero también de ese elemento formal. Entonces eso se produce, y al final de la película, después vuelve esa niña que está en la playa, después que han visto a ese pez, que yo, el pez sí, no sé mucho lo que significa ese pez, pero no así, significa Hay un símbolo que es los peces, que significa el catolicismo. Pero aquí no es un pez tradicional, ese que utiliza como símbolo el catolicismo, sino es un pez raro, es como una manta, que lo que tiene ese pez es que los mira a todos. Y hay un primer plano de los ojos de ese pez, que quizás sea la naturaleza viendo a la sociedad, o sea, cómo se ha separado. Con cámara subjetiva. Con cámara subjetiva se acerca y está mirando los ojos de ese pez. Es quizás eso, yo me lo quiero pensar que es como la naturaleza, porque son pescadores que han sacado esa manta, una especie de manta del mar, y los mira. Están ellos que han venido de una orgía y están en la playa y el pez los mira. He querido pensar que es el símbolo eso, la naturaleza como reprochándole a la sociedad su corrupción. Pero ve eso y después se oye la voz de una niña y Marcelo la mira y es la misma niña que ya él conoce y va hacia allá, pero la niña está del lado de allá donde hay una salida de agua hacia el mar que no lo dejan pasar y él le dice que no la oye, que no le entiende, la niña le dice cosas y no le entiende, o sea, el mismo recurso tanto de las mujeres que están en la azotea como de la niña que ya había salido anteriormente que la utiliza y ahí cierra con el pez y con la niña que él no entiende lo que la niña dice. O sea, la incomunicación. Trabaja mucho él en esta etapa con la estructura de progresión acumulativa y empieza a utilizar la simbología en su cine, a desarrollar más. Se dice que a partir de La Dolce Vita, el cine de Fellini deja de ser neorrealista para convertirse en un cine más simbólico. Utiliza más ese. Ahora, es, como ya hemos dicho en otras oportunidades, es la estructura que más te permite indagar en las cosas, porque es una estructura que no se basa en la lucha de bandos, sino en los detalles, ir más hacia adentro, ir más hacia... hay muchas buenas actuaciones aquí, como la vamos a ver después en otra etapa de nuestro análisis, y es muy realista, es muy analítica, o sea, permite esta estructura que no por gusto los grandes realizadores del cine universal prefieren la estructura de progresión acumulativa para desarrollar lo que ha venido en llamarse cine de autor, pero no es otra cosa que, aunque el cine de autor también lo utiliza la estructura clásica, porque ahí tenemos a Buñuel que la ha utilizado en películas. El cine de autor es un sello muy fuerte, una presencia muy fuerte de un director que nos impone un modo de hacer cine, pero por lo regular la preferencia de ellos está en utilizar la estructura de progresión acumulativa y no la clásica. Hasta ahí las bases de técnicas y expresivas y de contenido de este cine. Bien, profesor, hagamos una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Usted no se vaya de la sintonía. Estamos en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico en la compañía de Gerardo Fernández García, profesor y dramaturgo que hoy nos habla sobre la película de Fellini, La Dolce Vita. Profesor. Bueno, hay que decir que este cine, como no tiene las seis partes clásicas de la estructura aristotélica, o sea, el punto sí tiene punto de arranque, pero no respeta, no funciona con la técnica de las otras cinco partes de la estructura clásica, como son la exposición, el punto de giro, el desarrollo, preclima, clima y desenlace. Si no trabaja, como ya hemos dicho muchas veces, con la acumulación de información. Pero esto, por lo regular, se hace, y lo hace magistralmente Fellini, sobre la base de bloques de un determinado contenido donde desarrolla determinada función. La película empieza aquí con la Vía Veneto, o sea, donde se reúne la gran burguesía e incluso la aristocracia de Roma, y ahí es donde acude este periodista con su fotógrafo a buscar los chismes de la sociedad aquella. Ya hemos hablado de la etapa esa de 15 años, pero ya en el 60 esta sociedad mostraba decadencia, o sea, como una caída, como un vacío de tanta bonanza que se produjo, llegaba un poco a ver que se había ido por la fatuidad, por la parte más externa del ser humano y no por los valores existenciales de la raza humana, ¿no? Eso es lo que analiza Fellini en su película, lo que critica Fellini en su película, y en este caso lo va haciendo por bloque. O sea, Marcelo, vamos siguiendo a ese personaje, pero Marcelo empieza, y no por gusto, el segundo bloque. Ya Marcelo está en un cabaret donde hay uno de esos burgueses que se da cuenta y critica a la actitud de ese periodista, que lo que está haciendo es buscar la parte más externa de la sociedad. O sea, ya ahí vean cómo sí hay un punto de arranque, y la segunda escena ya está exponiendo el dónde, cuándo, a quién, qué y por qué, que eso lo hace lo mismo la estructura clásica que la estructura de progresión acumulativa. Después vamos a ver, como ya hemos dicho, el Coliseo de Roma y el helicóptero ese que pasa. Entonces hay un bloque que está planteado como símbolo la incomunicación. Después el cabaret, a lo que ya hice, no lo voy a narrar todo porque son muchos bloques, pero para que vean que la película está concebida por bloques. Hay un tercer bloque que es una sofisticada mujer que se encuentra en el cabaret, que lo hace la genial actriz Annaud Aimée. La hemos visto en millones de películas italianas, muy bien, y francesas también, con la cual tiene una relación temporal. A veces acude a ella y ellos van hacia la casa de una prostituta donde hacen el amor. Esa es toda una secuencia, es un bloque que trabaja en ello. El otro empieza a ser la celosa amante Emma, que constantemente lo está, que se trata de envenenar, y está toda la secuencia del envenenamiento de ellos. Marcelo después llega al hospital y ahí, evidenciando y fortaleciendo más aún su tendencia, él sabe que los periodistas van a buscar también a los hospitales, la gente que se envenena, la gente que se suicida, van a buscar los chismes, y trata de que ese periodista colega no hable de lo que le ha pasado a su amante. Y después llega, que esto le ha dado universal conocimiento a las personas, porque se ha quedado mucho, la llegada de Silvia, que lo hace Anita Ekberg, la famosa actriz que termina esta secuencia, este bloque termina en la fontana de Trevi, o sea, la famosa baño de noche nocturno dentro de la fontana. Eso es lo que ha dejado, incluso no por gusto, el póster, el afiche de la película tiene que ver con esa escena de Anita, Silvia, que es como se llama el personaje, bañándose, y él se queda maravillado. Pero Silvia aquí es algo más que una actriz banal. Silvia es una gente que por elemental ofrece a Marcelo, al personaje de Marcelo, le ofrece la posibilidad de que todavía en el mundo hay seres buenos, hay seres nobles, hay seres simples. Anita, o sea, Silvia, el personaje, se emociona con todo lo que ve. Para ella, en la vida, todavía tiene la capacidad de asombro. Y Anita, por ejemplo, va y acude a un gatico que se está, y lo manda a él a que le busque leche para el gatico. Y él se maravilla, él se enamora de Silvia, del personaje de Anita, por la simpleza de ella, porque es tan banal, pero dentro, él encuentra dentro de eso la pureza del ser humano, ¿no? En Anita, por las cosas que hace Anita, como Anita se maravilla con las cosas que pasa, cómo se divierte, como todo, ¿no? O sea, que es la contraposición de todos los demás personajes que lo rodean a él, que son muy sofisticados, que son muy complejos, que son muy decadentes, y él encuentra en la simpleza de Anita como... Es como una propuesta que te está haciendo Fellini, de que hay que acudir de nuevo a la cosa sencilla, a la cosa más de naturaleza. No por gusto, al final, que quizás por ahí esté el símbolo del pez que saca a la naturaleza, volver a lo natural, volver a lo... dejar la sofisticación y dejar todo lo eso para volver a lo natural. Aquí está, para mí, la premisa que el director nos quiere hacer ver. Bueno, y así sigue en bloque, sigue trabajando la película en bloque, todo lo demás, Hay una parte muy importante que no por gusto se da después de del bloque de Silvia, que es la muerte del amigo. El amigo es un hombre que él admira mucho, es un intelectual que él admira mucho, y que para él es el patrón a seguir, ¿no? Porque tiene una familia con dos niños lindos, con una mujer bella, tiene una casa extraordinaria, es un intelectual que él supone muy equilibrado, y ese intelectual él se entera después que se ha suicidado y ha asesinado a sus dos hijos. Y eso lo golpea mucho a él, porque tampoco encuentra por ahí la solución de su vida, ¿no? Y eso lo afecta mucho a Marcelo, que cae en una decadencia total. El suicidio del amigo lo afecta mucho, mucho, mucho. Como cosa simpática o como cosa relevante, hay que decir que el término de paparazzi se hace popular con esta película. O sea, la cosa de los fotógrafos buscando la cosa sensacional y demás, la película genera en el mundo ese término, el conocimiento del término. Ahora, es para mí una de las críticas más crudas y mordaces, ha tenido del impacto de la modernización, a dónde llega ese desenfreno por el consumismo, por una vida externa de placeres sin valores humanos. Y la película resulta una crítica muy, muy, muy aguda de esa etapa de una sociedad en bonanza total, que abandona los valores de la humanidad, los valores más elementales de la humanidad, y se queda en lo más externo, a partir de la riqueza, a partir de la bonanza que una sociedad en un momento determinado puede lograr. Es una crítica muy aguda y ya, como dije, abandona el neorrealismo y acude al simbolismo para desarrollar su trabajo. Federico Fellini. Bien, profesor, escuchemos algo más de la música de este film, La Dolce Vita. Nobody else than you. can dance you like in a Dolce Vita. Nobody else than you. Concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes, profesor. Reinaldo Risset dice que no entiende lo que significa el pez que los pescadores traen a la orilla. Bueno, yo casi tampoco lo entiendo. Yo quiero pensar que es el lo que he dicho, ¿no? El acudir a la naturaleza, el volver hacia los valores más sencillos. Pero no sé, me queda un poco oscuro también ese símbolo del pez. Heriberto Fernández dice que ha leído que la Dolce Vita no se puede considerar neorrealista. Sí, ya lo hemos hablado. Inicia la etapa simbólica del cine de Federico Fellini. Deja es agudo. Fíjense que aquí incluso hasta ese momento los protagónicos, el ambiente era las capas menos favorecidas de la sociedad, y sin embargo aquí está criticando a esa burguesía pudiente, esa y la aristocracia. Hay que decir también, cosas que logró Fellini, que muchos de los personajes que representan a la aristocracia en la película eran aristócratas y se prestaron para trabajar con él. Bueno, es cierto, deja de ser neorrealista para convertir el cine de Federico Fellini en más simbólico. José Julián Rodríguez dice que estudiando la Dolce Vita se puede entender mejor cuáles son sus técnicas formales y de contenido que le dan, o cuáles son las técnicas formales y de contenido que le dan unidad. Sí, aquí, como ya lo señalé, aquí está muy claro el trabajo con los bloques, el seguir a un personaje, que es el personaje de Marcelo, está muy claro cuál es la técnica a seguir en esta segunda estructura en importancia para la dramaturgia. Raquel Roque comenta que efectivamente esta estructura y este género son ideales para historias de un mundo decadente. Bueno, yo no estoy tan seguro de eso, porque hay películas que tienen esta estructura que no es cierto que esa es la tendencia. ¿Por qué es la tendencia? Porque no, nadie lucha por nada. O sea, si, la vida es acción, la vida es lucha, y si tú no luchas por algo, no vas a lograr nada. Entonces, es ideal para ese mundo que no lucha, que está, como bien lo dice la palabra, decadente, ¿no? La gente no lucha, la gente no tiene ya fe. Es ideal para una historia de ese tipo. Pero hay películas que yo no puedo catalogar de decadente que tienen esta estructura. Bien, profesor, esto es todo en preguntas y respuestas, y llegó el momento de conocer en qué escaño de nuestra escala del 1 al 10 usted coloca a La Dolce Vita de Fellini. No, para mí tiene un 10 rotundo. Con asterisco. Con asterisco y todo. Yo diría que 10 más algo, más sí. Por todo, por la factura, por las actuaciones, por lo que logra, por el análisis que hace de esa sociedad, indudablemente que es de los grandes del cine universal. Bien, ya ustedes lo han escuchado, a localizar ahora La Dolce Vita. Hay que decir que esto es parte del ciclo que la Cinemateca está presentando, un ciclo muy interesante sobre el cine de Fellini, que termina hoy precisamente. Ya lo saben amigos. Localicen La Dolce Vita, véanla con estos argumentos que hoy les ha dado nuestro amigo Gerardo Fernández, y disfrútenla, siempre con ojo crítico, como decimos en este programa. Llegamos al final, queridos oyentes. Estuvimos con ustedes el operador Daniel Castellanos. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa Punto de Giro. Hablo para ustedes su conductor y amigo, Giovanni Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde-noche, ecuatorianas y ecuatorianos. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia.